Y no solo eso, sino que un día a una de estas bestias se le ocurrió ofrecerme un poco de tabaco sin levantarse de su sitio. Como si no supiera el muy tonto que yo soy un funcionario de familia noble. No obstante, cogí yo mismo mi sombrero y mi capote y me los puse, pues sería inútil esperar ayuda de esa gente. Salí a la calle. Al llegar a casa me pasé un buen rato tumbado en la cama. Después copié unos versos muy bonitos. Mi almita, en tu ausencia una hora, un año completo parece pasado sin ti. Odiosa es la vida ya solo, señora. Pero eso yo pienso, si tú no vinieses, mejor es morir. Deben de ser de Pushkin. Por la tarde, arropándome bien con mi capote, fui a casa de su excelencia, en donde estuve esperando para ver si la veía salir al subir en coche. Pero ella no salió. 6 de noviembre. El jefe de personal me ha puesto fuera de mí. Hoy, cuando llegué a la oficina, me hizo llamar y me dijo lo siguiente. Pero dime, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo? Yo no hago nada, le respondí. Bueno, reflexiona un poco. Ya has pasado de los 40. Me parece que es hora de que te vuelvas un poco más inteligente. ¿Crees acaso que no estoy enterado de todas tus andanzas? Sé muy bien que andas detrás de la hija del director. Pero, hombre, mírate al espejo. Piensa en lo que eres. No eres más que un cero, que es menos que nada. Si no tienes ni un centavo. Pero mírate. Mírate la cara en el espejo. ¿Cómo puedes tú pensar en esas cosas?